Bien, amigos, acabamos de escuchar el primer tema de esta tarde con Ray Charles y Betty Carter, que es Baby It's Cold Outside. Bien, vamos a empezar hablando un poco acerca de la biografía de Ray Charles en la primera parte de este programa, y en la segunda parte hablaremos de Betty Carter. Ray Charles se llama Ray Charles Robinson. Él nació el 23 de septiembre de 1930 y fue, decíamos, un gran arreglista, un gran compositor. Nació en Albany, en los Estados Unidos, y a la edad de 5 años comienza a sufrir una enfermedad que poco a poco fue quitándole la capacidad visual. Su familia se muda a una zona de los bajos recursos en Greenville, allá en Florida, y en un principio Ray estuvo en su casa permanentemente debido a la baja capacidad visual que tenía. Para él era muy difícil que asistiera a la escuela. Posteriormente, en 1945, él ingresa a la Escuela de Sordos y Ciegos de la Florida, allá en la ciudad de San Agustín, en donde comienza a desarrollar sus habilidades musicales. Bien, pues enseguida vamos a escuchar otro tema más de esta pareja, y el tema que vamos a escuchar ahora es Just You, Just Me. What are your charms for? What are my arms for? Use your imagination, just you. Just me, I'll tie your lover's knot. Charms for? What are my arms for? Use your imagination, just you. Just me. I'll tie a lover's knot round one for you. Round one for you. Round one for you. Bueno, pues hemos escuchado el primer tema de esta tarde y hablaremos un poco más acerca de la biografía de Ray Charles. Ya estando en la escuela para ciegos y sordos, aprendió mucho sobre música clásica, pero Ray Charles muestra un gran interés por el jazz y el blues, y en su casa acostumbraba, por lo tanto, a oírlo por el radio. En la escuela también aprendió a leer en el sistema Braille, y luego después de quedar totalmente ciego a los 10 años de edad. Ray Charles también aprende a leer y a componer música con este sistema. De hecho, era un chico muy activo y participa también en distintos eventos musicales. En su adolescencia, admiró profundamente a King Cole. A Charles se trata también más tarde a Seattle, en donde conforma un trío llamado Maxon Trio, que fue conocido popularmente como Maxim Trio. Para 1950 tuvo el privilegio de conocer al cantante guitarrista de blues Lowell Fulson, con quien se asocia y emprende una serie de giras por el país. También participa en las bandas de T-Bone Walker y la de Joe Turner, que figuraban entonces entre los máximos exponentes del blues. Un año después, y con una corta carrera, Charles es capaz de asegurar en los primeros puestos de las listas musicales de allá de Norteamérica, y de esa manera obtiene su primer top 10 con Baby Let Me Hold Your Hand. Bien, pues ahora vamos a escuchar un tema más de Ray Charles y Betty Carter, y el tema que vamos a escuchar ahora es People Will Say Where I'm Loved. ¶¶ jokes too much. Don't laugh at my jokes too much. People will say, and gaze at me. Your sighs are so like mine. Your eyes mustn't glow like mine. People will say we're in love. Suspecting things, people will say we're in love. Suspecting things, people will say we're in love. Bien, amigos, pues ya tenemos, hemos puesto ya el segundo tema, otro tema más de esta tarde, de Ray Charles y Betty Carter. Siguiendo con la biografía de la vida de Ray Charles, tenemos que en 1950 tuvo el privilegio de conocer, decíamos, al cantante guitarrista de blues Lowell Fulson, con el que prácticamente se asocia y emprende su primera gira artística. A partir de ese momento, de que tuvo su primer éxito con Baby Let Me Hold Your Hand, compuso varias canciones gospel con letras populares. Esto fue en ocasiones cuestionado, puesto que él aseguraba que era una parte de la tradición de la gente negra en los Estados Unidos. Su estilo en la música gospel fue comparado con el de artistas como de Thomas A. Dorsey, como Salomon Barker o incluso Little Richard. Charles fue un músico variado e integral. En sus volúmenes podemos encontrar desde el blues o el gospel más tradicional hasta el jazz y el soul. Es un estilo en el que desarrolla una vertiginosa carrera, y sus cientos de grabaciones son imposibles de catalogar, pues el criticismo con que siempre lo caracterizó, pues lo hizo de esa manera un tipo pues muy polifacético en muchos casos, su música muy variada. Ya durante su larga carrera recibió también 12 premios Grammy, o sea, fue un artista de los pesados, vamos a decirlo así, ¿verdad? Así que pues vamos a empezar ahora una pieza más, en la que vamos a presentar ahora para ustedes, es Together. Stroll the lane together, laugh at the rain together, sang love's refrain together, and we both pretend it would never end. One day we cried together, cast love aside together. Oh, you're gone from me, but in my memory, we'll always be like one. memory. We'll always be like one. ¿Qué les parecen, amigos? Esos temas de esta tarde están muy, muy, muy buenos, cortitos y desde luego de una gran calidad. Pues siguiendo, pues, hablando de Ray Charles. Ray Charles, decíamos que pues inicia su carrera musical desde muy joven. Él realmente cuando firma un contrato después con el agente de Advent Ertegun, lo integra a la compañía Atlantic Records y de esa manera Ray Charles impulsa su carrera de una manera muy estrepitosa, pues sería conocido como una de las figuras imprescindibles del rhythm and blues y uno de los mejores músicos negros del siglo XX. Cuando se une con Ruth Brown, forman una banda en la que también se integraron David Newman y Joe Brightwater. Ray Charles fue también capaz de crear una magnífica fusión entre el blues y el gospel, además del swing. E impuso una música también a su música, un frenético, vamos, rock and roll. Gracias pues a su canción I Got a Woman, que fue de 1954, se situó en la más alto de la música negra. A esto le seguirían otros grandes éxitos como Hallelujah o I Love Their Soul, en los que innovó integrando el piano eléctrico en bandas de rhythm and blues. Esas bandas, que se asemejaban ya a grandes orquestas, pues lo impulsaron y de esa manera él graba con Matt Jackson el famoso Soul Brothers. A partir de pues de tener un gran reconocimiento, Charles humildemente continuaba asistiendo a pequeños festivales carismáticos como el de Newport o el del Templo del Jazz, el conocido Carnegie Hall en 1959, y para 1960 visita Europa. Y triunfa con su éxito Georgia in My Mind. Podemos asegurar que fue más conocido en Europa, más conocido ese tema en Europa que en su país natal. Bien, pues enseguida vamos a tener otro tema más de Ray Charles. Y el tema que le vamos a presentar es You and I. Trees sing melodies to you, and my love will grow from the first hello until the last goodbye. So to sweet romance there is just one answer, you and I. such a sweet romance. There is just one. Eso fue You and I. Bien, amigos, pues vamos a continuar con la vida de Ray Charles. Él, pues vamos a decir que él, como pianista, se consolida en su estilo propio, marcado y muy percusivo. Fue casi, vamos a decirlo, insuperable dentro del estilo del blues negro. Ray Charles acostumbró al público a oír sus acordes superpuestos, sus ritmos frenéticos o melodías suaves y cadenciosas en las baladas. Tocaba también, aunque muy empíricamente, el saxo. Su inmensa popularidad hicieron que él llegara a la pantalla gigante. Algunas de las películas fueron Swingin' Along de Charles Burton en 1960 o Ballad in Blue, dirigida por Paul Henriette en 1964, y en 1968 publica su autobiografía, Ray, His Brother Ray. Charles realiza un dueto también llamado Genius Loves Company, y en este participaron también Nora James, Van Morrison y B.B. King. Fue realmente un éxito en las ventas y logra ubicarse de esa manera en la posición número 2 de las listas de los más vendidos de los Estados Unidos. Ya para febrero de 2005, el disco fue galardonado con 8 premios Grammy, ándale, y de enero a 2005 se estrena un largometraje basado en su vida bajo el título de Ray, dirigido por Taylor de Highford y también fue interpretado por James Fox, quien ganaría por su interpretación el Oscar al mejor actor. Bien, pues otro tema más que tenemos para ustedes de Ray Charles y en esta Betty Carter, y en este tema que les tenemos es uno de los que ya hemos mencionado, es los que le dieron fama, es I Got a Woman. Well, I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, say I got a woman way over town good to me. Oh yeah, she give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says loving just for me. Oh, she loves me so tenderly. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. She's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah, say I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, I don't you know she's alright. I don't you know she's alright. She's alright, she's alright. Oh yeah, oh yeah. Bien amigos, pues hemos escuchado a Ray Charles y en su tema por el que triunfa y gana muchos premios, fue I Got a Woman. Ray Charles, decíamos, estudia el piano en el Conservatorio de Música de Detroit, en su Michigan natal, y es como a los 10 años comienza a cantar en los clubes de jazz de Detroit, y después de 1946 trabaja en bares, en teatros de Medio Oeste, y al principio bajo el nombre de Lorraine Carter. Influenciada por la naturaleza improvisada del bebop e inspirada por los vocalistas Billie Holiday y Sarah Vaughan, en este caso, Betty Carter se esfuerza por caer en un estilo propio. Y de esa manera, Lion Hampton le pide a Betty Carter que se uniera a la banda en 1948, y sin embargo, su insistencia en improvisar molestó a Hampton y lo llevó a despedirla. O sea, de hecho, ella pues tenía un espíritu libre, algo que le gustó mucho, que además le valía mucho para ser influenciada por el jazz, pues que en el jazz, pues saben ustedes, pues es mucho, mucho lo que se le da al público en improvisación. Así pues, Carter fue una cantante que también no fue todo piel sobre hojuelas, y aún pues siendo una gran calidad, tuvo problemas con bueno, de estilo o de forma de cantar, de forma de conducirse en el accionar de los conciertos, de la música que ellos interpretaban. Y pues hasta que no logra ella de plano destacar, empieza ya a imponer más o menos su estilo. Pues bien, Betty Carter, decíamos, es una cantante que junto con Ray Charles nos dan en el álbum de Ray Charles y Betty Carter que graban una gran, vamos a decirlo, una gran muestra de lo que hacen una gran voz y un gran pianista. Vamos a escuchar ahora con Betty Carter otro, y Ray Charles, otro de sus temas favoritos, que es Take Two to Tango. You can haunt any house by yourself, be a man or a mouse by yourself. You can act like a king on a throne. There are lots of things that you can do alone, but it takes two to tango, right? Two to tango, two to really get the feeling of romance. It takes a two to tango, oh, oh, two to tango, do the dance of love. You can sail on a ship by yourself, take a nap on it by yourself. You can get into debt on your own. Lots of things that you can do alone. I say two to tango, it takes two to tango, two to really get the feeling of romance. Listen to me, it's a two to tango, oh, oh, two to tango, do the dance of love. A fish or a cold by yourself, dig a ditch, strike it rich all by yourself. There are lots of things that you can do alone, but it takes two to tango, all right, better two to tango, two to really get the feeling of romance. Two to tango, oh, oh, two the tango, do the dance of love. You can fight like a champ by yourself. You can lick any stamp by yourself. You can be very brave on the phone. Lots of things you can do alone. I say it takes a hootie tango, you hear me? Hootie tango, hootie really get the feeling. What did I say? Hootie tango, hootie tango, hootie dance of love. It takes two, I say two, darling. Bien, hemos escuchado otro tema más con nuestros invitados esta tarde, Ray Charles y Betty Carter. Y pues ya estamos entrando, ya metidos en la vida de Betty Carter. Les puedo decir que ella, el verdadero nombre de Betty Carter era Lily Mae Jones. Y también fue llamada Lorraine Carter o Lorraine Carter. Nacida el 16 de mayo de 1930 en Michigan, en Estados Unidos. Y pues ella, Carter, estudia, como decíamos, en el Conservatorio de Música de Detroit. Y ahí es donde ya empieza a destacar y empieza a cantar en bares y en teatros, ya con el nombre de Lorraine Carter. Influenciada por la naturaleza, hacemos inmersión del Big Boy e inspirada por las vocalistas Billie Holiday y Sarah Vaughan, ella se esfuerza por salir adelante. Y Carter deja de ser una desconocida. Y después de que tronó con Lionel Hampton. Y pues entonces ella se deja definitivamente la banda de Hampton en el 51 y actúa en todo el país en clubes de jazz como el Apollo Theater de Harlem o el Vanguard de Nueva York, el Showboat de Filadelfia y el Blues Alley en Washington. Ya con artistas de jazz como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Muddy Waters, T-Bone Walker y Thelonious Monk. Bien, pues vamos a escuchar otro tema más esta tarde con nuestros invitados, que es Ray Charles y Betty Carter. Y el tema que vamos a escuchar ahora es I Like to Hear It Sometimes. I don't want you to say pretty words, make music like a sweet singing birds. I don't want you to be no fool, and don't treat me no special way. Just say, I love you so. Now and then, I love you so. Now and then, I love you so. Yeah, now, I love you so. Yes, sir. Cause if you really, really love me, yeah, I like to hear it sometimes. I like to hear it sometimes. Sometimes you ought to take me in your arms and say the words that I long to hear. You ought to soothe me with your magic charm. For me, sweetheart, darling, oh dear, I don't want you to beg or cry. A little affection will satisfy. I don't want you to be upset. I just want to hear you say, I love you so. Now and then, I love you so. Now and then, I love you so. Hey, yes, sir. I love you so. Come on, baby, now. If you really, really love me, yeah, I'd like to hear it sometime. I like to hear it sometime. Cry. A little affection will satisfy. I don't want you act upset. I just want to hear you say, I love you so. Now and then, I love you so. Now and then, I love you so. Yeah, I love you so. Yes, sir. If you really, really love me, yeah, I'd like to hear it sometime. I'd like to hear it sometime. Come on, baby, say it again now. I'd like to hear it sometime. Do you understand what I mean when I tell you? I'd like to hear. Bien amigos, pues acabamos de buscar un tema más que les tenemos tratar de para que conocieran, bueno, que disfrutaran, ¿no? Que conocieran, que disfrutaran de Ray Charles y Betty Carter. Digamos, Ray Charles y Betty Carter pues forman un dueto y desgraciadamente pues no duró mucho tiempo, pero lo que pusieron ellos fue una gran experiencia en los oír, en escucharlos juntos. Después de que ella, Betty Carter, hace una gira con Ray Charles en 1960 y hasta 1963, y de hacer una grabación de duetos con él en 1961, Carter puso fin a, pues bueno, puso en su carrera en espera más bien para casarse. Sin embargo, su matrimonio no dura y regresa al escenario para 1969. Y ahí ya fue respaldada por un pequeño conjunto acústico compuesto por un piano, batería y bajo. Para 1961 nace su primer álbum con su propio sello, Betty Carter Productions. Bien, vamos a buscar otro tema más de esta tarde con Ray Charles y Betty Carter. Y el tema que a continuación le escucharemos es Sticks and Stones. Why won't they let us be? Bricks and stones may break my bones, but talk don't bother me. People talking, trying to pick us up when they know that I love you so. So I don't care what the people may say, I'll never, never let you go. I've been abused. And my heart. They'll say anything just to make me feel bad. Yes, anything to make me shame. To make me shame. Yes, I know. Yes, I know it. And you know it too. Don't you know it too? Bien, amigos, hemos escuchado otro tema más, cortito, por cierto, con nuestros invitados esta tarde. Y pues, ¿qué les podemos decir acerca ya de la vida de estos dos grandes músicos? Y pues, vamos a decir, hablamos ya pues ahora sí que del final de estos grandes músicos. Betty Carter, por ejemplo, ella pues fallece, bueno, no fallece, sino que se desarrolla en una vertiginosa carrera y sus cientos de grabaciones la ponen en el top. Ray Charles sí fallece ya para 1900, ¿qué fue? Ya perdí la fecha, no me acuerdo. Creo que me parece que fue en a finales del siglo pasado, cuando Ray Charles fallece. y deja una, pues digamos, una estela de grandes éxitos, una estela de un estilo muy grande, muy grande. Ray Charles llegó a presentarse en México. Recuerdo que Ray Charles se presenta, me parece que si no mal recuerdo, en el auditorio de Tlatelolco. Se llevó con una orquesta de los grandes solistas de Ray Charles. Por cierto, en esa presentación, pues allí estuvimos, pero en esa presentación, muy a lo que esperábamos, Ray Charles no canta. Se presenta con su orquesta y nos ofrece un concierto de música muy buena, de blues y jazz, pero no canta Ray Charles con su solista, la orquesta de solistas, pues nos agasajó más bien con una orquesta muy bien formada, con muy buen sonido y con una gran calidad. Pues bien, vamos a escuchar otro tema más de nuestros invitados de esta tarde, y el tema que ahora a continuación les vamos a presentar es uno de los éxitos de Ray Charles, de los que le dieron también fama, de los que ya mencionamos, y es Georgia Off My Mind. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I say, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Bien, amigos, escuchamos uno de los grandes temas de Ray Charles, Georgia on My Mind. ya casi como colorario de, pues, de la biografía de Ray Charles, bueno, ya como finales diremos, que Ray Charles se alistaba para llevar a cabo su concierto número 10.000. ¿Se imaginan cuántos son lo que son 10.000 conciertos? Y lo iba a hacer en el Teatro Griego de Los Ángeles. Pero una enfermedad hepática que por mucho tiempo se le detectó le impidió cumplir con su objetivo. Ray Charles muere en pocas semanas antes de la fecha prevista para ese gran concierto, el 10 de junio de 2004. A su funeral acuden más de 1.500 personas, entre ellos familiares, amigos y cientos de admiradores en el exterior. Grandes leyendas de la música como B.B. King, Steve Gardner y Willie Nelson alzaron su voz para darle un último adiós. Bien, vamos a presentar otro tema más de esta tarde, y el tema que ahora les vamos a presentar, Everybody, Time We Say Goodbye. Time we say goodbye, I die a little every time we say goodbye. I wonder why a little. Why the gods above me, who must be in the know, think so little of me, they allow you to go. There's such an air of spring about it, I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye, every time we say goodbye, to go. Change from major to minor. Every time we say goodbye, bien, acabo de escuchar Every Time We Say Goodbye, que en la voz que predomina con que en este caso fue una pieza en la que canta nada más Betty Carter, Every Time We Say Goodbye. Es a partir de la década de 1970 que Betty Carter actúa en el circuito universitario y dirige varios talleres de jazz. Después de aparecer en el Carnegie Hall como parte del Festival de Jazz de Newport en 1977 y 1978, realiza giras de conciertos por Estados Unidos y Europa. Sus álbumes en solitario incluyen Betty Carter en 1953, Out There en 1958, The Morning Song of Betty Carter en 1960 y The Audience with Betty Carter en 1979. Así como Look What I Got en 1988, que gana un premio Grammy. Ese premio Grammy le impulsa más en su carrera y se decide a fomentar más el interés por el jazz. Entre los más jóvenes, y sobre todo en abril de 1983, Carter inicia un programa que llamó Jazz Ahead, un evento anual en el que 20 jóvenes músicos de jazz se pasan una semana formándose y componiendo con ella. Bien, vamos a buscar un tema más de esta tarde, y el tema que ahora les tenemos preparados para ustedes es For All We Know. So. This moment sweet again. We won't say goodnight until the last minute. And I'll hold out my hand and my heart will be in it. For we know this may only be a dream. Some, but tomorrow may never come for all we know. Thank you. tomorrow was made for some. But tomorrow may never come for. Escuchar For All We Know con la gran Betty Carter, que decíamos es una de las gran cantantes y sobre todo fue una de las grandes grandes vocalistas innovadoras de la historia del jazz. Betty Carter fallece el 23 de septiembre de 1998 y pues termina una en esa época fue una gran carrera de una gran vocalista, como decíamos, una gran innovadora vocalista en el jazz. Bien, queremos agradecer mucho su atención a ustedes, un saludo y una agradecimiento también para nuestros amigos que nos escuchan, ¿verdad? Y pues que estamos en la mejor disposición de ustedes, para que ustedes nos sugieran algo y recuerden que el teléfono que les vamos a dar ahorita, pues que se olvidó de dar al principio, es para que nos hagan alguna sugerencia. El teléfono es el 3314-393877, hagan alguna sugerencia de algún músico, de alguna pieza que quieran escuchar, algún tema que les guste y que quieran ustedes escuchar. Por ahora les agradecemos también a Claudio Ramos, nuestra directora musical, que pues decíamos que por la cuestión de la pandemia no estamos ahorita trabajando juntos, pero ella vamos a decir que con dos remotos nos dirige y nos marca la pauta para estos programas. Así pues, les agradecemos a todos ustedes su atención y nos despedimos con el último tema de esta tarde, que es de Sai Patsai. We ain't got a barrel of money. Maybe we're ragged and funny, but we're traveling along singing a song side by side. What we don't know is coming tomorrow. Maybe it's trouble and sorrow, but we'll travel the road sharing our load side by side. Through all kinds of weather, what if the sky should fall? Just as long as we're together, it doesn't matter at all. When they've all had their quarrels and parted, we'll be the same as we started. Just traveling along, singing a song side by side. They've all had their quarrels and parted. We'll be the same as we started. Just traveling along, singing a song side by side, side by side, side by side. Just traveling along.